el más completo informativo. Contactos en toda la región y en Casa de Gobierno. Información confiable, precisa y al instante. Estamos en el lugar de los hechos. Estamos donde tenemos que estar. En AM 1160 comienza Panorama Regional de Noticias. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM 1160, los datos del tiempo. Panorama. 24 grados 8 décimas, la temperatura en la ciudad de Olavarría, la humedad 37%, el viento calmo, la presión en hectopascales 998, decimal 5 en milímetros, 748, decimal 7. En AM 1160 sabemos lo que pasa en la región. Contactos regionales. Comenzamos con la PRIDA, conferencia de prensa para informar la evaluación del desarrollo del circo callejero, tema que amplía Miguel Ángel Lacal desde FM Libertad. Se realizó anoche, mejor dicho en el atardecer de ayer, una conferencia de prensa en la Casa de la Cultura. Estuvo a cargo de la directora de Cultura, Liliana López, y del Roque Nicholson, que es uno de los integrantes del circo EWAP. El motivo era de evaluar este primer festival circense que se realizó en nuestra ciudad, Circo Callejero, en la cercanías de la plaza pública. También hubo actividad en la vecina localidad de San Jorge. Se destacó lo importante que es volver a reírse de las cosas simples. Realmente fue un espectáculo para toda la familia. También habló el Roque Nicholson, quien expresó que era una evaluación óptima. Y que, bueno, esto podría continuar en sucesivos años. También la directora de Cultura adelantó que va a haber un taller de circo infanto-juvenil. Esto se hará ya en dependencias del nuevo complejo cultural que se está construyendo en Rivadavia y Ramón Santa Marina. Esto recién estaría en el primer semana de mayo aproximadamente. Ayacucho, hoy martes, mañana miércoles y el jueves se pagarán subsidios. La Oficina de Tesorería de la Municipalidad informa que desde este martes 29 hasta el jueves se abonarán subsidios de acuerdo al siguiente cronograma. Este martes de la letra A a la F, mañana de la letra G a la Ñ y el jueves 31 de la letra O a la Z. En todos los casos se realiza el pago en horario de tarde de 17 a 20 horas. En otro orden, inscripción para acceder a los carnets de descuento de estudiantes de la empresa Río Paraná. La Dirección de Educación informa que desde el lunes 11 al viernes 15, en el horario de 8 a 12 en la Casa de la Cultura, ubicada en Irigoyen 941, se realizará la inscripción para acceder a los carnets de descuento de estudiantes terciarios y universitarios que entregará la empresa Río Paraná. Es de destacar que dichos descuentos se otorgan a los estudiantes que cursen sus estudios en Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Azul, Rauch, Tandil, Balcarce o Bahía Blanca. Con respecto a la documentación a presentar, indican que deben concurrir con fotocopia de DNI, fotocopia de inscripción, analítico y o alumno regular y una foto carnet. Para una mejor organización se ha establecido un cronograma de inscripción de acuerdo al apellido. El lunes 11 A, B y C, el martes 12 D, E, F, G y H, el miércoles 13 I, J, K, L, L y el jueves 14 M, N, N, O, P. Mientras que el viernes 15 las restantes letras. Por último, se resalta que no se aceptará documentación incompleta ni fuera de término. AM 1160. Espacio publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de Olavarría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri, Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. General La Madrid, cobros de haberes. La delegación provisional de la previsional, perdón, de la Municipalidad de La Madrid informa a toda la comunidad el cronograma de pagos para haberes de jubilados y pensionados del IPS que corresponde al mes de marzo. Los documentos terminados en cero cobran este miércoles 30, los que terminan en 1, 2 y 3 el jueves 31, en 4, 5 y 6 el viernes primero y en 7, 8 y 9 el lunes 4. En otro orden, más información de La Madrid. La Asamblea de Mayores Contribuyentes fue un trámite. Había acuerdo previo de los bloques por la pileta climatizada, tema que amplía Oscar Miguel Villani desde FM Estilo y estilonoticias.com.ar. Desde General La Madrid para Radio Coronel Olavarría, con las informaciones que tienen que ver con la actualidad en este martes 29 de marzo. Con una temperatura mínima en la jornada de hoy de 13 grados y una máxima hasta ahora en 26 grados en este horario de la tarde, se lleva adelante una jornada muy pero muy agradable aquí en la ciudad de General La Madrid. Las informaciones que tienen que ver con lo que acontecía anoche en el Consejo Deliberante de General La Madrid, tal cual adelantábamos en la jornada de ayer, que iba a sesionar el Consejo Deliberante. En principio a las 20:30 sesionó con una asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Fue algo muy rápido, solamente un trámite en el cual ya todo acordado entre los bloques, se decidió a la votación que dio un resultado positivo y por unanimidad para la ordenanza, para modificar la ordenanza fiscal e impositiva sobre la pileta climatizada que fue inaugurada hace poco tiempo atrás aquí en la ciudad de General La Madrid. En lo que tiene que ver con los mayores contribuyentes, al igual que los concejales, en forma unánime aprobaron esta modificación de esta ordenanza que tiene que ver con el sistema del cobro, los días que podrán hacer uso de la pileta de natación los clubes y también la forma de funcionamiento durante todo el año aquí en el Polideportivo Municipal. Pasado unos minutos dio comienzo la quinta sesión extraordinaria, también con apenas un solo tema, pero que había que darle tratamiento rápidamente debido a que se necesitaba por la asistencia a estudiantes a través de becas. El punto 2 de esta sesión extraordinaria fue un despacho de la Comisión de Asistencia Social, Cultura y Educación para modificar una ordenanza sobre becas desde el año 2004 que no tenía modificaciones y que debía adaptarse a la actualidad. Esto también fue un mero trámite en el que tanto el oficialismo, que ya daba por aprobado el tema, se sumaban los dos bloques opositores. Mientras tanto, también dejó marcado una importante cantidad de estudiantes de General La Madrid que reciben ayuda desde el gobierno municipal, tanto en lo que es la parte de educación aquí en la ciudad de General La Madrid, como fuera de la ciudad en distintas universidades. Se conoció en el día de hoy que el Centro de Jubilados y Pensionados ha abierto la inscripción para un taller de computación, lo cual se va a dictar en los próximos días. Por ahora se está llevando a cabo la inscripción allí en el Centro de Jubilados en Belgrano 723, en el horario de 9 a 11 horas. Ha comenzado ya lo que es la campaña hacia las internas entre el Partido Radical y Acción Ciudadana para el próximo día 10 de abril, el domingo 10 de abril. Los candidatos, como ya se conoce desde hace algún tiempo, este es un frente de unidad entre los dos partidos, Acción Ciudadana, antiguamente IMOS, que forma parte la titular y candidata o precandidata a intendente, la doctora Paola Jorgensen, actual concejal de este partido, y por la Unión Cívica Radical, el doctor Martín Guandazo. Ya han comenzado los spots publicitarios pidiendo el acompañamiento de los ciudadanos dentro de un clima de una interna totalmente tranquila e inclusive llegando a grabar ambos en conjunto un spot invitando a la sociedad a una participación democrática. El ganador será el candidato intendente, que deberá enfrentar al oficialismo en el próximo mes de octubre, y el que resulte perdedor en esta elección, ese partido será también integrante de este frente, La Madrid para Todos, lo que tiene que ver con una conformación en conjunto de concejales rumbo a esas elecciones. En los próximos días, previo a lo que es la participación de lo que ha de ser estas elecciones, vamos a estar con notas de los respectivos candidatos a formar parte de lo que ha de ser el candidato de oposición rumbo a la intendencia municipal. Desde General La Madrid, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios. Bahía Blanca, Breitenstein recibió al diputado Juan Cabandía. El intendente municipal se reunió en su despacho con este diputado de la ciudad, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la ocasión, el legislador porteño estuvo acompañado por el gerente de Promoción Social y Comunitaria del PAMI y referente nacional de la corriente Martín Güemes, Federico Subieles. Cabe mencionar que Cabandía es el nieto 77 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo y un referente de la lucha por los derechos humanos. Se encuentra en Bahía Blanca para participar como invitado especial en una charla-debate en el Aula Magna de la Universidad del Sur, en Avenida Colón 80, en el marco de las actividades programadas por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemoró el pasado 24 de marzo. Olavarría, desde las estaciones locales de servicio YPF, indican que el impacto de la liberación del precio de los combustibles, por lo menos en esa firma, no será grande. Lo dijo Alberto Ábrigo, titular de las estaciones de servicio YPF de Olavarría. Mira, particularmente para lo que es YPF es una liberación relativa, porque YPF nos pone los precios, los fija la compañía, y en el caso nuestro no tenemos libertad para poder modificarlo. De todas maneras, mi opinión particular es que todo esto es medio político. Cuando Moreno se pelea con Ayel, congela los precios para que los demás no lo aumenten, y bueno, ahora lo liberó, sabrá él las razones, pero lo único que crea es una psicosis y la gente se vuelve loco porque le parece que va a aumentar una barbaridad, pero creo que no. Pero lo que origina esto es, te digo, porque hoy he tenido cantidad de consultas, me llaman, o conocido, o en el caso del periodismo, respecto a qué va a pasar, si hay algún indicio de que vaya a haber un aumento importante. Y te digo que en lo que se refiere a YPF, no creo. De todas maneras, sin duda que va a seguir aumentando como se ha ido produciendo en este último tiempo, aumentos chicos que se van produciendo, y bueno, lógicamente que se sienten en el bolsillo del consumidor, ¿no? Pero no creo que vaya a originar este liberación que menciona la Secretaría de Comercio, que vaya a producir una estampida en los precios. De eso te diría, estaría casi seguro que no va a ocurrir. Repasamos los datos del tiempo en Olavarría: 25 grados, la temperatura, la humedad 37%. AM 1160. Espacio publicitario. El gobierno municipal ha iniciado el programa más ambicioso de la historia de Olavarría en materia de inversiones en establecimientos educativos. Llevamos invertido 3 millones de pesos provenientes del Fondo de la Soja creado por el Gobierno Nacional. Esto ha permitido nuevos salones, mejoras y reformas en 18 instituciones educativas de nuestra ciudad. Esta decisión que tomamos el año pasado va a hacer que Olavarría tenga, al inicio de estas clases, mejores escuelas. Y con mejores escuelas, ojalá tengamos mejor educación. Olavarría está cambiando. Gestión José Echeverri. Olavarría, Gobierno Municipal. Municipalidad de Azul, una ciudad para visitar, invertir y vivir. Fin de espacio publicitario. Hasta aquí el panorama regional de noticias por LU32. Para una región bien informada.